apaga totalmente los equipos electrónicos cuando nadie los esté usando. En la función Standby, también consume energía. También consume energía. También consume energía. Grite, grite. No, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Tú también puedes salvar el planeta. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Lentamente, mamá tierra, modo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Unidad de Producción Radiofónica Escolar Monseñor San Miguel.